Le enviamos un saludo enorme al amigo Andrés de Nueva Cultura Despierta, que decide incluir este programa en su programación de radio online y transmitirlo también a todo el mundo. Nueva Cultura Despierta, que está ubicado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Mandamos un abrazo grande a Andrés. Por ahí en algún momento podríamos llamarlo en alguno de estos programas de verano. También un saludo a los amigos y amigas de Radio Autónoma Piuqué, radio del barrio del Frutillar, de aquí de la ciudad de Bariloche, que decide incorporar este programón a su programación y retransmitirlo los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, también este Radio La Mariposa. Si nos estás escuchando en vivo, 4 de enero. Si nos estás escuchando en vivo, puede ser que lo estés haciendo a través de la antena a la vieja usanza, 105.5 en el dial de tu equipo de radio, en tu estéreo. ¿Dónde más podría ser? Tal vez estés trabajando en tu casa, en tu huerta, tal vez te estés preparando para salir a algún lugar, algún destino aquí cercano en Bariloche, que aquí en Bariloche nada más con salir a la vereda de tu casa, el entorno ya te predispone para disfrutar. Y si no puede ser, si estás más lejos de Villa Los Coihues, de Villa Lago Gutiérrez, de alguna parte de los kilómetros donde se escucha hasta 105.5, posiblemente estarás poniendo en el dial de tu compu, de tu celular, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y ahí estarás disfrutando de este Radio La Mariposa del día de hoy. Podés dejarnos un mensaje al 2944-784040. Mensaje de texto, audio de WhatsApp, para contarnos cómo arrancaste este 2023. Y en este enero, como vamos arrancando de a poco, posiblemente estos programas sean algo más musicales, algo más tranqui. Así que si tenés ganas de escuchar alguna banda, algún músico, podés hacernos tu pedido. Te pedimos que si dejás un mensaje al 2944-784040, lo hagas dejando tu nombre y decirnos, por ejemplo, qué tema te gustaría que suene en esta Radio La Mariposa. Música. Música, maestro. Un tema de esos como para arrancar en una mañana. 2944-784040 del teléfono de FM Los Coihues. Arrancamos con los Creedence en el aire de este Radio La Mariposa del día de hoy. Primer programa del año en la 105.5 FM Los Coihues. Se vino el verano nomás, 21 grados 7. Fuck. esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. El último momento, que no sé quién me bosque. ...2944-784040... y estamos ahora comunicados. Vamos a ver si los teléfonos lo quieren. Estamos comunicados ya con Misiones 75, con el Centro Cultural Camino Abierto en el aire de Radio La Mariposa. A ver si hay alguien del otro lado de la línea telefónica escuchándome hablar. ¿Quién está por ahí? Sí, Fabi, buen día. Feliz año, querido. Feliz año. ¿Cómo anda? Este vuelo de la Mariposa 2023. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va, Sebastián Carapeza? Bien, en remera, manga corta, un día soleado, acá Misiones 75. De a poco se fue formando la ronda, algún que otro bostezo, algún que otro remolón. Pero bueno, estamos acá con una mesa de 8, 9 integrantes, compañeros, amigas de Camino Abierto, con ganas de participar y salir al aire con la primer consigna que salió el día de hoy, que es medio obligada. ¿Con quién festejaron las fiestas? ¿Cómo la pasaron el 31? ¿Cómo pasaron el primero? ¿Y qué deseos tienen para este principio de año? Si yo le trasladara esa pregunta a usted, Fabi, ¿qué diría? A ver. ¿Con quién pasé la fiesta? Familia. Familia. Ha venido también mi madrina de visita de Buenos Aires, así que se ha incluido una gran mesa familiar de la familia de mi compañera, de Paola Galossi. Una banda de gente, no sabe, no se veía al final de la mesa de la cantidad de gente que había. Familia ultra numerosa. Y también la pasé ahí en Camino Abierto, porque usted no estuvo, porque andaba ahí vacacionando, pero hubo una jornada de cierre de año espectacular en Camino. Llegué medio tarde, medio jugado ahí por cuestiones de laburo, pero me comí una porción de torta alucinante, algunos dulces, me perdí el plato principal, pero bueno, estuvo bárbaro el encuentro con los compañeros y las compañeras. Sí, vi la foto en las redes sociales, una mesa nutrida, una cantidad de amigos, de amigas, de usuarios, de usuarias, de talleristas. Enorme, incontable, la verdad. Creo que la pasaron muy bien, al calor de las brasas. Estuvo muy bueno. Y deseo para este 2023, me parece que es algo que compartimos todos y todas, ¿no? Que sea un año en que se tenga laburo, que se la disfrute, que sea un año de mucha paz también, que de alguna manera nos escuchemos, algo que cada vez suele costar más, escuchar uno al otro. Y a partir del final de la idea de un compañero, elaborar una idea. ¿No? ¿Vio qué pasa en las charlas muchas veces? Que alguien está contando algo y yo, y ya me meto a hablar arriba del otro. Bueno, estaría bueno recuperar esa capacidad de escucha que muchas veces se pierde, sobre todo para entender qué piensa el otro a la hora de comunicar algo. Sí, sí, ahí qué rol, qué misión, qué labor que tenemos las radios comunitarias. De escuchar al otro, de abrir el micrófono y de ver de escuchar otras voces, otras propuestas y otras tonadas, que la hay por montón. ¿Y usted por dónde anduvo, Carapeza? ¿Dónde voy a andar? A ver, dígame. Arriba de la montaña. Sí, estuve cerca de arriba de la montaña, pero estuve en un camping, también con familia, al aire libre, agreste, 5 familias muy amigas, con sus niños, sus niñas. Éramos como 20 también, una mesa, hicimos el pica-pica porque no entrábamos la mesa al camping, así que íbamos pasando y picábamos, ¿viste? Había algunos que se quedaban apostados ahí en la mesa, ¿viste? No rotaban. Se encadenaban. Sí, se encadenaban, apoyaban como si fuera la mesa de un bar, el todo, y bueno, ahí había que contarle los segunditos para que vayan rotando, pero la pasamos muy bien. Estuvimos ahí en el lago Stephen el 31 y amanecimos ahí, todo muy lindo, un poco de viento para mi gusto, pero bueno, no nos vamos a andar quejando los patagónicos del viento. La pasamos muy bien en familia y acá ya en funciones, ya trabajando. Muchas manos se me están levantando, Fabi, esto ya no puedo mantener la conversación porque prácticamente me sacan el teléfono. Voy a tener que pasar acá a la primer persona que desesperada quiere hablar y se llama Tino. Tino le va a contar cómo empezó el año, con quién va a mandar saludos. Te dejo para que hable con vos, a ver. Perfecto. Hola. ¿Cómo anda, compañero Tino? Bien, bien. Feliz año para todos los oyentes. Bueno, buenísimo, Tino. ¿Cómo le va a usted? Feliz año para todos los que me conocen. Espectacular, Tino. Bueno, pasé bien con la familia, tranqui. ¿Por dónde anduvo? ¿En qué barrio estuvo? ¿Eh? ¿En qué barrio? ¿Eh? ¿En qué barrio estuvo pasando fin de año? ¿Por dónde vive? Anelera. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces estuvo re bueno. Pasé con la familia un año mejor, que sea un año mejor para este año. Digo yo que sea un año mejor para este año. Bendiciones para todos los compañeros acá, para los chicos, para el equipo, bendiciones. ¿Qué más voy a pedir? ¿Algún pedido musical, Tino? ¿Eh? ¿Algún pedido musical? Sí, esperá un ratito, estoy saludando. Ah, bueno, estoy tranqui. Saludo a mi familia, bendiciones a toda mi familia. No me va a decir que salga sí, Boca campeón, ¿eh? Que haya menos trabajo para el equipo. No me va a pedir, no me va a decir que salga Boca campeón, ¿eh? Feliz año para todos, para operadores, para operadoras, todo gente, feliz año, y con un tema de Chayanne. Bueno. ¿Cualquiera? ¿Eh? ¿Cualquier tema? Bien movido. Muy bien, muy bien. Bueno, ya lo estoy anotando. Hoy que estoy solo, tengo que encargarme de todo yo. Así que ya lo estoy anotando. Listo. Un abrazo. Ahí te paso. Bueno. Ahí te paso. Abrazo, Tino. Chao. Adiós. Hola, muy buenos días. ¿Quién anda por ahí? Carmen. ¿Usted es la famosa Carmen que tiene nietas hermosas? Y muy, muy, muy buenas. Gracias, profe. Espero que haya pasado una linda noche buena usted junto a todos sus seres y que este año tenga mucha más suerte usted, que se cumpla todo lo que le ha pedido. Y fue un gusto haber estado en la radio el último día de diciembre, porque a mí me encanta estar en la radio. Cuando no puedo me pone muy triste y haber ido este día. Me alegro el corazón y poder ver la radio que realmente empezamos con la radio. Estuvo re bueno. El contémosle a los y las oyentes, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre hicimos el último programa de radio. Qué bárbaro. Buenísimo. Bueno, Carmen, ¿y cómo la pasaste el 31? ¿Qué era, el profe Raúl o el profe Fabián? Hoy estoy yo, Fabián. Ah, y el profe Raúl no vino tampoco para fin de año. No, andaba ahí, no sé, la verdad no hablé. Ahora sé que está de vacaciones. Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, pero mejor, porque come mucha torta, Raúl. Mejor que no. Sí, se va con los bolsillos llenos de torta cada vez que va al festejo. Igual todavía nos queda el festejo de camino, que vamos a cumplir los 15 años. Así es que es verdad. Ya vamos a tirar la casa todo por la ventana. Así ya que vamos a empezar ahí, que se vienen los sí, festejos. Sí, hay que traer artistas. Alguno con el acordeón, podría traer alguno. Oh. Estaría bueno, ¿no? Alguno que sepa tocar el acordeón, así nos toca el vals y bailamos las chicas acá. Ah, qué buena idea esa, ¿eh? Claro, el vals lo quince, más vale. Qué buena idea. Cualquiera nos va a cumplir 15 años acá, ¿eh? Claro. Carmen, ¿y con quién pasaste el 31? Yo pasé el 31 con mi hija, mi hijo y mis dos nietas. Ah, qué bueno. ¿Y qué se comió? Y ese día comimos, mira, ¿no? El 31 comimos milanesa con puré, milanesa napolitana. ¡Qué bueno! Y después al otro día me saqué la gana, me compré medio chivito y me lo hice el otro día. Alucinante. Me tenía la gana de comer chivito, pero mi hijo no me ayudaba mucho, así que tuve 3 días con los chivitos para mí sola. Bueno, pero está bueno. Pero me bueno. Saqué la gana, para eso trabajo, digo yo, y para eso tengo mi plata, así que me queda. ¿Por qué no me voy a comprar chivitos? ¿A la parrilla? No, lo tuve que hacer en el horno porque el tiempo estaba muy feo, había mucho viento acá abajo. Es verdad, sí, había una ventolina. Y lo iba a hacer afuera. Pero igual lo voy a dejar el asado para hacerle a mi hijo, a ver si puedo hacer el domingo. Está bien. Porque dentro de una semana cumple mi hijo. ¿Cuánto cumple? 38. 38 años, qué bueno. Uh-huh. Bueno, Carmen, ¿y algún deseo para este 2023? Sí, deseo que los compañeros acá tengan trabajo, consigan trabajo los que anden buscando, los que están estudiando que terminen de estudiar, que no dejen de estudiar, las parejas que viven de pareja que anden bien, que no se peleen, que sino que sean unidos, que se lleven bien el matrimonio que haya acá en camino y que mis compañeros sean todos unidos y no haya pelea. ¿Hola? Sí, escucho. Que no haya pelea y que el camino abierto nunca se cierre, que haya trabajo. En Maquinando tenemos ya dos clientes nuevos, tenemos trabajo, estamos haciendo repasadores y después creo que vamos a hacer toallas, algo así. Nos está costando mucho el repasador, pero bueno, vamos a intentar de hacer todo lo posible. Qué bueno arrancar el año con nuevos clientes, ¿no? Sí, la verdad que sí, no pensábamos nunca que este año íbamos a arrancar con dos clientes nuevos, porque tenemos otro más que no lo conozco todavía. Ayer conocí a una y al otro no lo conozco, pero la verdad que para mí fue una emoción grande cuando el lunes dijeron que iban a venir de Guadalupe, lo de Ocasó, con unos clientes nuevos. Qué grande. Bueno, que contémosle a los oyentes que Maquinando es la empresa textil de Camino Abierto. Sí. Sí, igual en Facebook mandamos una tarjeta de agradecimiento a todos los clientes que pasaron por nuestro taller, así que ahí lo van a ver y bueno, mucha felicidad para todos los clientes que tuvimos, que pasaron por, que hicimos en bolsita, que tengan un buen año y que sigan con nosotros, ojalá que sigan con nosotros, que les haya gustado nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que hacemos para que el cliente esté contento con nuestro trabajo. Espectacular, Carmen, buenísimo. Bueno, y ahora, bueno, profe, alguna música, dígame, tíreme algo para no sentirme tan solo. Sí, me gustaría solo. De escuchar una de Leodán. De Leodán, qué grande. Bueno, buenísimo. ¿Alguna en especial o me fijo ahí? No, fíjese usted y póngame cualquiera que sea de Leodán. Ni comprometido, ni casado, ni nada. Ese, exactamente. qué grande. Bueno, profe. Bueno. Un gusto escucharlo, que tenga un buen año y sigamos teniendo un buen año todos juntos. Perfecto. Un abrazo, chao. Carmen, lo mejor. Nos vemos. Seguimos en vivo, bueno, con Misiones 75, ¿sí? ¿Quién habla? A ver, Fabi, si me escuchás bien. Escucho. Perfecto. Seguimos acá con la ronda, entonces. Estamos con Mimi. A ver. Mimi, venga, por favor, acá. Hola, Fabi. ¿Cómo le va, Mimi? ¿Cómo anda usted? Bien, acá. Siento bien, señor. Bueno, Mimi, ¿cómo pasó el 31 de diciembre? Bien, le pasé bien. Comí asado, venía de mi hija. Pasé re bien, estuvo con mis hijos. Estuvo con mis hijos para Navidad, Año Nuevo. Mi familia. Lo pasé con mi familia, mi hija, mi nieta, mis hijos. ¿Era mucho? Sí, mucho, un amigo de María de ella y una amiga de mi hija. Una hermana. ¿En qué barrio, Mimi, estaban? En Francisco Tercero, Pato. Qué bueno. Bueno, y cuénteme. Sí, lo pasamos re bien. Bueno, ¿y qué comieron? Asado. Sí, había escuchado, me había perdido. Me quedé pensando justamente, yo a medida que van hablando voy pensando en esas mesas llenas, qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, la disfrutaron mucho entonces. Sí, estuvo un montón, sí, tomamos frío por si alcohol. Está bien, perfecto. Así que a cuidarse también, ¿no? Sí. Bueno, Mimi, ¿algún deseo para este 2023? Sí, que siempre me llamo a la radio y que me gusta mucho ir a la radio. Bueno, deseo que esté bien familia, que tenga bien familia, que esté bien. Muy bien, bueno. Que sigamos bien, contentos y feliz. ¿Y algún deseo para Camino Abierto? Que venga a todos los talleres. Está bueno. Espectacular, entonces. Bueno, ¿algún músico, cantante o canción que quiera escuchar, Mimi? Los Dinos. ¿Cuál? ¿Los Dinos? Sí, Los Dinos. Bueno, vamos a buscar. Vamos a buscar. Yo voy anotando todo. Bueno, Mimi, un abrazo grande. Bueno, Fabi, estamos acá con Marcos, que se acerca al teléfono, que está enchufado porque ya tengo poca carga. Marcos, ¿con quién pasaste el 31? ¿Cómo empezaste el año? ¿Qué deseos, qué expectativas tenés para este 2023? Hola, gente. Buen día, oyentes. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Cómo estamos? Acá estamos, Diez. Tranqui. Pasé bien el 31 sin mamadera. Me tomé mi cervecita durante el día nomás porque soy una persona diurna, no me gusta la noche. Así que bueno, tranqui. Muy bien, Marco. ¿En qué barrio estabas? Bueno, en el Levalle. Tranqui. Bueno. Pasé mi viejo. ¿Con quién la pasó, Marco? Y tuve una visita, mi tía Ramonita, centurión, de Misiones, vino una ancianita, y me tocó el corazón porque le estaba mostrando una enciclopedia que la rescaté de una biblioteca pública, la dejaron afuera como para que la gente se la lleve, le mostraron los castillos de Europa, y me decía, ustedes también tienen un castillito acá en el Levalle, porque tenés que subir muchas escaleritas. Ah. Y bueno, me tocó el corazón ese comentario. Qué grande. Así que la pasé lindo. Quisiera pedir el tema como el agua del Camarón de la Isla y si da un cuento fantástico de las mil y una noches, historia de Abdullah, el mendigo ciego. Bueno, historia de Abdullah. Abdullah, el mendigo ciego, sí. Bueno. Así que bueno, vamos. Saludo a la gente de Frutillar que nos escucha, a los de los Coihue, a los de Buenos Aires, la mejor con todo. Bueno, Marco, ¿y algún deseo para Camino Abierto para el 2023? Bueno, sí. Que la gente tenga su pan en la mesa, que tenga para comprarse las zapatillitas si desea, que tenga para su cervecita. Y bueno, que disfrute su vida, su forma de vida. Y bueno, la mejor con todo. Espectacular, Marco. Espectacular, a pasarla muy bien, a disfrutar este día que está buenísimo. No solamente la gente de camino, la gente que realmente quiere vivir sanamente, que pueda compartir. Yo fui al secundario, te recuerdo, fui al secundario nocturno con empleados de la policía, empleados de la municipalidad, y pasaban el psicológico, decían que querían tener una familia. Después le pegan a los hijos, van a los bares. Yo tengo otra forma de pensar, yo no quiero tener una familia. Yo tuve mis dos hijas y no las pude criar, se las llevó la madre y nunca deseé tener una familia. Yo quiero tener un pan en la mesa y siempre deseé comprarle una cosita a mi hija, comprarle una ropita, comprarle algo que mi hija pueda tener. Nadie me tuvo lástima como para pasarme un trabajo, como para que yo pueda salir y progresar y realizarme como consumista del sistema, ¿no? Así que bueno, que la cuente como quiera. Bueno, un abrazo grande, Marcos, a cuidarse. Dale un abrazo, que estén bien, chao gente, nos vemos. Hasta luego. Estamos en vivo con Misiones 75, a ver si quiere hablar algún otro compañero de Radio La Mariposa o vamos a la música. Pollo, ¿cómo venimos? Tengo dos compañeros que están desesperados por hablar, por lo menos esta primer tanda, después te propongo que sí, que vayamos a la tanda musical, así nos ponemos al día con ese aspecto. Porque después se me acá, arma, Pollo, después se me arma, sí, ¿eh? Sí, yo ni te cuento que estoy acá, pero salgo a las veces que me dicen, ¿y mi tema cuándo? Todavía me recuerdan tema pendiente del año pasado. Sí, no pero prescriben. Pero veo cómo es, todo piden tema, pero todos quieren hablar. Esto es todo muy participativo. Está bueno. Y a veces 2 horas no alcanzan. Así es. Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más breve posible. Estoy acá con Rolly. Rolly, ¿qué nos querés comentar? ¿Cómo pasaste fin de año? ¿Cómo empezaste este 2023? Y gracias a Dios, lo pasé muy bien con toda mi familia. Bailamos, hicimos karaoke, mi hermano tocó el piano, porque él está estudiando en el UPA para músico de piano y popular, está haciendo dos carreras a la vez, así que tocó varios temas de Charlie, de Spinetta, de Sumo, bueno, de varias. Y lo empecé bien el año porque vi mucho amor en mi familia y como que todos estamos bien, nos queremos mucho y gracias a Camino Abierto por este lugar, a los operadores, a los compañeros, que son todos una buenas personas, cuando están mal te levantan el ánimo, te dicen no llores, no pelees, quédate tranquila. Y bueno, y me gustaría el tema de Marco Antonio Solís, si es mi primavera, si no lo tienen algún otro romántico. Y bueno, y la pasé muy bien en las fiestas, en Navidad la pasé con Marcos, y en Año Nuevo lo pasé con mis sobrinos y mis hermanos John y Paula. Bueno, y que siga la radio para siempre. Buenísimo. Gracias, yo, Rolly. Rolly, ¿cómo era el tema de Marco Antonio Solís que quería? Mi primavera. Mi primavera, bueno, yo estoy anotando acá. Vamos a ver qué encuentro. Muchísimas gracias y que siga por 10 años más la radio Mariposa. Arriba, 10 años más. Ya voy a tener algunas. Ya voy a tener algunas canas, pollo, seguro. ¿Dónde vamos acá? 10 años más. ¿Dónde vamos acá? 10 años. 10 años en la Argentina y 14 galaxias es lo mismo, más o menos. Sí, sí, vamos a sumar gente nueva. 10 años, yo no sé qué voy a cenar mañana. 10 años, un montón. Bueno, a ver, tengo el último acá del grupo, tengo a Ezequiel Villar. Ese, ¿qué nos querés contar? ¿Cómo pasaste fin de año? ¿Con quién? ¿Qué deseos tenés para este año? Hola, pasé fin de año con la familia y la pasé bien. Y nada, le deseo saludo a la gente, bendiciones, que la pasen bien, y no sé, nada más. Muy bien, Ezequiel, ¿en qué barrio estuvo pasando Año Nuevo? Virgen Misionera. Ah, buenísimo. ¿Más o menos por dónde? Jaime Dávalos. Muy bien, muy bien. Es a unas cuadras, ¿no?, de la entrada del barrio, unas cuadras para arriba. Sí, sí. Muy lindo barrio, le mandamos saludos. Ahí hay una radio que está también re buenísima, una radio comunitaria, que es FM del barrio, qué grande. Y hay taller también ahí, bueno. Taller Mujica. Sí, sí, sí, muy lindo barrio, muy lindo barrio. Tiene cancha, está bueno. Tiene club de fútbol, tiene de todo, tiene escuela, club de fútbol, salita de salud, radio comunitaria, biblioteca, y me painé, de todo tiene el barrio Virgen Misionera. Sí, no le falta nada, está bueno. Muy yo bueno. Quería pedir algún cuento de fantasía de cualquier escritor. Un cuento de fantasía, bueno, bueno. Bueno, vamos a ver qué puede llegar a ser. Eso por ahí estaría bueno, pollo, si eso lo pueden buscar ahí, si alguno se anima a leerlo, está bueno también, ¿o no? Sí, a propósito, me das pie, Fabi, porque te voy a mandar ahora, ni bien corte, el audio que grabó Ezequiel con un cuento propio que escribió, como para que lo pases en algún momento del programa, a ver si es posible. Sí. ¿Te acordás ese cómo se llama y el autor? ¿El mío? ¿Cómo se llama, claro, tu cuento que vamos a pasar en Radio La Mariposa? El monstruo. El monstruo, ¿y cuándo lo escribiste? Y hace como un año. Perfecto, recordemos que Ezequiel está estudiando en la universidad letras, ¿verdad? Y es alguna de las creaciones de las producciones que está y que hizo el año pasado. Así que bueno, más material, Fabi, para esta de Radio La Mariposa versión 2023. Espectacular, pollo. Bueno, entonces vamos a alguno de los temas musicales y después cuando quieran volvemos directamente a Misiones 75 con otra salida. Dale, vamos con eso, ahí subo el volumen. Abrazo, hablamos un ratito. Un abrazo, hasta luego, pollo. Bueno, volvemos aquí al aire de la 105.5 FM Los Coibes. Vamos a ir cumpliendo con algunos de los pedidos musicales que fueron llegando a este Radio La Mariposa del día de hoy. A ver qué tenemos en la línea telefónica. Buen día, Fabián. Primer programa del año. Hoy quisiera escuchar Tarde y Temprano de César Banana Pueyrredón. Tardo o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado. Abrirán tu corazón y leerán tus poesías. Vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar. Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida. Como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina, del hastío y del dolor. Y la solemnidad, y así será. Algún día será verdad. La mentira se fumará. Así será. Tarde o temprano, sé que las cosas cambiarán, que lucharnos en vano. Tantos sueños que rescatar. Tarde o temprano, que las cosas cambiarán, que lucharnos en vano. Hay tantos sueños que rescatar, que sirve la vida. Uno no puede ser feliz, tarde o temprano, todas las manos se unirán. Temprano, toda la fama pasará y viviré en un piano. Y seré un canto más entre todos los cantos que buscan la luz que alumbra en la soledad. Gracias a Dios, y será diferente. Pronto la paz estallará de una vez para siempre. Todos los muros se derrumbarán y crecerá el trigo sobre las armas que ya nadie va a usar. Nunca jamás, y así será. Algún día será verdad. La mentira se fumará. En vano, tantos sueños que rescatar, el que sirve la vida. Si uno no intenta ser feliz, tarde o temprano, las manos se unirán, tarde o temprano, que las cosas cambiarán, que lucharnos en vano, tantos sueños que rescatar, el que sirve la vida. Temprano las manos se unirán para la paz. Tarde o temprano. Aquí estamos en este primer Radio La Mariposa de este 2023, cumpliendo con alguna de las músicas pedidas por los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Pasaba recién entonces César Banana Pueyrredón con el tema Tarde o Temprano. Esto fue en vivo en el Canal de la Música en el año 2000. Y aquí tenemos otro pedido musical, el pedido que nos ha hecho el amigo Tino. Vamos a ir por orden de pedido. Estamos con Cheyenne, corra a la mesa, señor, corra a la mesa, señora, que se viene la sacudida de cadera de Cheyenne con el tema Como tú y yo, aquí en el aire de Radio La Mariposa. 2944-784040, el teléfono de la 105.5.

ni en las horas de mi vida. Junto ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos. ¡Aplauso al maestro Leonard! Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y volvemos en vivo aquí en el aire de la 105.5 FM Los Coihues, Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, en el aire todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Momento más que especial, un amigo, Ezequiel Villar, compañero de aquí de Camino Abierto, nos ha mandado un cuento, así que un cuento de su autoría. Te invitamos a sentarte en tu casa, en el lugar que más te guste, ubicarte, mirar la naturaleza que nos rodea y disfrutar de esta historia del amigo Ezequiel. Voy a leer un cuento que se llama El Monstruo. Vi un monstruo gigante por mi ventana, se acercó. No me diga monstruo, yo soy un lúster, me dijo el monstruo. ¿Puedes leer la mente?, le pregunté. No solo eso, estoy en todos y todos están en mí, me contestó el monstruo. ¿Cómo es posible eso?, le pregunté. Leyendo lo conseguirás. ¿Viste el zorro que leía poco? Me lo comí, me contestó. Eres un asesino, le dije gritando con todas mis fuerzas. ¿Es asesina la abeja o ladrona por quitarle el polen a la flor? Me era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, me dijo el monstruo con tono pacífico. No te entiendo, Lúster. Yo he leído muchos libros y no tengo ningún poder, le dije. Debes leer los libros secretos para despertar, me dijo Lúster. No estoy dormido y tú dices que me debo despertar. ¿Viste a tu amigo el pato? Ha despertado hace mucho tiempo, hace 3000 años, pero él no lo sabe. Tú estás muriendo, pero no lo sabes, me dijo Lúster. Deja de hablarme así que no te entiendo, le dije. Puse mi despertador en mi Umper Turano y me fui a dormir a mi cama, pensando en esto, y me dispuse a ir al otro día a la biblioteca. Me levanté muy temprano para ir. Cuando estaba llegando vi la biblioteca ardiendo en fuego. Yo soy un lúster, grité, y me dirigí a las llamas del fuego corriendo. Thank you. Hola amigos de FM Los Coihues, les habla desde acá de Mendoza, Omar. Los felicito por la radio. Quiero mandar un saludo a la gente de Cultural Camino Abierto. Un gran saludo. Quiero dedicarles un poemita a la amistad de Vinicius de Moraes. Se necesita un amigo. Gracias. Y sigan así. Se necesita un amigo. No es necesario que sea hombre o mujer. Basta que sea humano. Basta que tenga sentimientos. Basta que tenga corazón. Se necesita que sepa hablar y callar. Sobre todo, que sepa escuchar. Tiene que gustar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del sol, de la luna, del canto, de los vientos y de las canciones de la brisa. Debe tener amor, un gran amor por alguien, o sentir entonces la falta de no tener ese amor. Debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo. Debe guardar el secreto sin sacrificio. Debe hablar siempre de frente y no traicionar con mentiras o deslealtades. No debe tener miedo de enfrentar nuestra mirada. No es necesario que sea de primera mano, ni es imprescindible que sea de segunda mano. Puede haber sido engañado, pues todos los amigos son engañados. No es necesario que sea puro, ni que sea totalmente impuro, pero no debe ser vulgar. Debe tener un ideal y miedo de perderlo, y en caso de no ser así, debe sentir el gran vacío que esto deja. Tiene que tener resonancias humanas. Su principal objetivo debe ser el de amigo. Debe sentir pena por las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Se busca un amigo para gustar de los mismos gustos, que se conmueva cuando es tratado de amigo, que sepa conversar de cosas simples, de lloviznas y de grandes lluvias y de los recuerdos de la infancia. Se precisa un amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello y de triste durante el día, de los anhelos y de las realizaciones, de los sueños y de la realidad. Debe gustar de las calles desiertas, de los charcos de agua y los caminos mojados, del borde de la calle, del bosque después de la lluvia, de acostarse en el pasto. Se precisa un amigo que diga que vale la pena vivir, no porque la vida es bella, sino porque estamos juntos. Se necesita un amigo para dejar de llorar, para no vivir de cara al pasado, en busca de memorias perdidas, que nos palmee los hombros, sonriendo o llorando, pero que nos llame amigo, para tener la conciencia de que aún estamos vivos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Aquí le pedimos permiso a Roberto Carlos y su tema Amigo. Eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Qué bueno haber vuelto a escuchar a Omar en vivo aquí vía mensaje desde Mendoza. Le mandamos un saludo enorme a ese gran poeta que es Omar, y volvemos al aire de Misiones 75 a ver quién está del otro lado de la línea. Bueno, del otro lado de la línea en este momento está Carmen, que quería comentar algo que le quedó colgado. Ah, Carmen, la audiencia de FM Los Coigüe te escuchan. Hola. ¿Cómo anda, Carmen? ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo anda? Hola, bueno, ya que no me dijeron, le digo la nada, le quería decirle, le quiero desear con la radio Mariposa para todos los niños y niñas que el viernes 6 es el día de los Reyes. Que los niños tengan sus sorpresas, que más de algunos podrán, van a tener sorpresas y otros por ahí no tienen sorpresas, pero que lo pasen lindo, porque la niñez, lo más lindo que hay, pasarlo contento. Qué grande, Carmen, qué bueno, qué buen deseo, qué buen deseo. Qué buen deseo. Es verdad, se vienen los Reyes. ¿Hola? Sí, sí, escucho, escucho. Escucho, escucho, Carmen. Digo, qué buen, hola, sí. Qué buen deseo este, ¿no? Que cada uno de los niños y niñas de, del país. Que... Sí. Bien, sí. Bien. Quería solamente decir que el 6 es el Día de los Reyes y le deseo un feliz Día de Reyes a todos los niños y niñas que están en los hogares o los que andan por ahí pobrecitos en la calle, que tengan un hermoso regalito, algún plato de comida, que coman bien, que se alimente bien, porque hay cada criatura que pobrecito no tiene papá, no tiene mamá, y siempre uno tiene un corazoncito de amor para darle a esta criatura. Porque es feo cuando no tiene papá ni mamá y criarse solito en la calle, no es lindo, no es crianza linda eso. Y que tengan regalito o que tengan mucho amor. Y que mañana nos vamos de paseo también, es el primer paseo que se va a hacer camino abierto y nos vamos por Vía Bariloche. ¿A dónde van? Saludo a todos, muchas gracias por su atención. Acá Carmencita, beso. Espere, espere, Carmen, ¿dónde se van de paseo? ¿Cómo soy que no escuché tu última parte? Que digo, ¿dónde se van de paseo? Nos vamos a Villa Mascardi, se va acá, buena parte del camino abierto, se va a pasar el día a Villa Mascardi, parece que el día va a estar muy lindo, un día de playa, así que hay una salida preparada, y hay otra agitándose para el cumpleaños número 15 de Camino Abierto, que va a ser en febrero. Vamos a definir, te voy a confirmar bien la fecha, pero ya empezaron los preparativos, los flyers a difundirse, así que 15 años, nada más ni nada menos. Qué grande. Ahí estaba diciendo, no me acuerdo cuál de los compañeros, que estaría bueno conseguir alguien con un acordeón para tocar el vals de los 15, estaría buenísimo. La verdad que sí, qué bueno. ¿Cómo que no? Qué bueno. Arnaldo se animaría a tocarlo, ¿eh? Está bueno, está bueno. Bueno, Pollo, ¿hay algún otro compañero o compañera que quiera salir? Tengo, como si fuera el envío. Tengo. Mira, acá Rolly quiere saludar, a ver. Hola, buen día, yo soy Rolly. Quisiera que me pasen el tema de Magdalena Solís, mi primavera. Y quiero saludar a mis tres amigas que conozco de la secundaria y otras del instituto. A Cari, a Paola Moreno y a Rosana Miguel. Que son mis amigas del secundario. Muy bien, y qué bueno. Me gustaría que pasen, por favor, el tema de Marco Antonio Solís, Mi Primavera. Muy bien, acá ya lo tengo anotado. Que todo el mundo estemos mejor, en paz, que la gente se quiera más, como dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso, gracias Radio Mariposa por existir. Yo, Rolly. Espectacular, Rolly, acá lo tengo anotado el tema, lo tengo una lista, viene dentro de tres temas más o menos, Marco Antonio Solís. Muy bien, sí, acá reclama los temas pendientes, ya lo pasaron uno y otro no, y acá el programa no se termina hasta que pasen todos los temas, Bueno, tengo acá una persona más que le voy a presentar para que salga al aire, le estoy alejando el micrófono porque está sonando muy fuerte y Radio La Mariposa en este momento. Sí. Candy, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibió este 2023? Hola Fabi, hola Raúl, a la mis queridas oyentes de la Radio La Mariposa Los Códigos 105.5. ¿Cómo le va, Candy? ¿Cómo anda usted? Bien, acá en camino, como siempre, nunca falta, así que no, acá andamos. Muy bien. ¿Hay torta todavía del festejo de Camino Abierto o ya se acabó la torta? Qué buena torta que nos comimos, ¿eh? Oh, qué buena que estaba esa torta, mamita. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo está usted en este arranque de año? ¿Con ganas de seguir integrándose a la radio, de tener su columna en esta nueva temporada? Sí, obvio, arrancando este 2023 que nunca me lo esperaba, extraño mucho el 2022, pero el año se va y se tiene que ir, aunque uno no quiera. Pero bien, seguro que quiero seguir con la columna y todo eso, y tener muchos amigos acá en camino, y dejarme querer por los compañeros, por Dios también, que Dios me acompaña en mis proyectos, en mis adentros también. Tener un compañero que me acompaña en mis aventuras, en mis sueños, en mis pensamientos, él siempre está. Cuando tengo una recaída, él me levanta. Tengo el mejor compañero de mi vida y espero algún día morirme sobre los brazos de mi compañero de la vida. Así que nada. Como dijo Rolly, que hay que dejarlo querer por Dios y entregarse uno a Dios. Yo, sinceramente, no significa que soy católica, evangelista o soy testigo de Jehová, yo soy creyente en Dios, no me importa mi religión que sea, pero me entrego hacia Dios, Dios es como mi padre. Y si fui bautizada, no sé, me entregué a Dios, me tenés, y nada, este 2023 esperemos que me traiga muchos proyectos. Mi gran sueño es más adelante ser mamá, pero mi pareja quiere que vayamos con transcurso del tiempo, así que nada, que este 2023 me traiga mucha salud, muchas bendiciones también conmigo y con mi pareja y con todos los compañeros, en especial a los compañeros que están descansando en paz en el cielo, así que nada, en especialmente a un amigo que la tengo acá al lado, Apoyo, que me dio posibilidad de hacer la columna con ustedes La verdad que él, cuando me habló que si yo me animaba a ser comunista de música latina o a todo reggaetón, le dije que sí, que me animaba. Y gracias al apoyo estoy acá en el aire con usted, así que... Y nada, en cualquier momento estaré volviendo a trabajar en Radio Nick, así que ya Belisa Nelly ya me está contratando, así que nada, estaré en cualquier momento conduciendo a la Radio Nick 106.1, así que me estarán escuchando en todo el sacalo de Bariloche, así que nada. Y respecto al paseo mañana, voy a disfrutarlo mucho con mi pareja, me voy a meter al lago, a que puede ser bastante bronceador porque hace calorcito acá, así que nada, eso no. Qué bueno, qué bueno. Sí, hay que darle a embadurnarse bien porque hay un sol bárbaro en estos días. Sí. A ver, yo tenía por acá el pronóstico del tiempo. Hoy es miércoles, 28 grados de máxima, dice 12 de mínima, algo nublado. Jueves, 29 de máxima, 11 de mínima, pleno sol en el día jueves. Casi llegando a los 30 grados. Sí, así que va a haber que ponerse protector porque si no van a quedar... Tomar bastante agua y hidratarse bastante porque el cuerpo necesita líquido. Totalmente. Por esta época de calor. Totalmente. Usted lo ha dicho. No tengo más nada que agregar a sus consejos. Espectacular. Claro. Sí, muy bien. Bueno, Candy, un abrazo grande entonces. Dale. A cuidarse. ¿Eh? Vamos con los temas pedidos de los compañeros y después volvemos al aire. Ah, sí, directamente. A ver, pregúntele al pollo a ver si no hay nadie más que quiera hablar porque me decía que por ahí ya estaban medio en horario de almuerzo. No, vamos los temas y volvemos en cualquier momento. Cuando terminen los compañeros de escuchar su tema pedido, volvemos a llamar. Bueno, espectacular entonces. Muchísimas gracias, Candy. Vamos entonces a algunos de los pedidos musicales que han llegado aquí al 2944-784040. Programación musical armada por compañeros, compañeras de Radio La Mariposa, aquí en el aire de la 105.5. A ver de qué se trata esto. Hola, Radio La Mariposa, quería pedir un tema de Tupac y decirle feliz año para todos y Reyes. Se viene entonces Tupac en el aire de FM Los Coihues. To Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now, Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend. Her boyfriend was a cousin, now let's watch the joy. And she tried to hide her pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years older, she's having a baby, in love with a molester who's sexing her crazy. And yet, and also thinks that'll be with her forever, and dreams of a world with the two of them are together. Whatever, he left there and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap, bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay. And social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but end up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying her rent, so she really can't complain. Prostitute fam, swing. And Brenda's her name, she's got a baby. Pasé un año muy hermoso y una Navidad hermosa con mi familia, todos unidos, por suerte, gracias a Dios, y con mi hijita. Y quería pedir un tema de Marco Antonio Solís, Mi Primavera. Y quería decir que todos los compañeros son muy buena gente, que me siento re contenta acá en Camino Abierto. Y gracias a la radio por existir, porque realmente es lindo que haya una radio. Me re gusta a mí, me hace bien. Es uno de los temas más importantes en mi corazón y yo espero que lo sea también de algunos de los corazones que laten esta noche aquí en este recinto. Ojalá que les guste este tema. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea las grandes alas con las que tú puedas emprender. Que ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Que mi jardín olvidó.

ti. Fuiste tú. Gaby Moreno, de Guatemala. Y estamos cumpliendo con algunos de los pedidos musicales aquí en Radio La Mariposa. Pasaba recién Ricardo Arjona con el tema Fuiste Tú, versión en vivo con Gaby Moreno de invitada. Y ahora entramos en una de las columnas más especiales de este programa, de este Radio La Mariposa. Estamos en vivo ahora vía comunicación telefónica con Rosita. Vamos a ver la voz del silencio, a ver si está del otro lado de la línea telefónica. Rosita, ¿cómo está? Sí, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profesor? Muy bien, 10 puntos. ¿Usted cómo está? Bien, bien, por comer con mi amiga. Ah. Estoy en Dinahuapi. Ah, anda por Dinahuapi. ¿Cómo se llama su amiga? Sí. Alicia. Bueno, le mandamos también aquí en Radio La Mariposa, le mandamos un abrazo grande a Alicia y que ojalá haya comenzado bien el año también. Sí, pasamos juntas con ella. Ah, qué bueno. ¿Y usted cómo arrancó el año, Rosita? Bien, bien, normal. Con muchas esperanzas de un nuevo año que sea de la mejor manera posible en cuanto a salud y bienestar. Y bueno, es lo que queremos todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Rosita, nos vimos el otro día, aunque sea un ratito, porque yo llegué un poco tarde ahí al festejo de Camino Abierto. ¿Cómo la pasó en el cierre de año de Camino Abierto? Muy bueno, muy bueno. Mucha gente, comimos bien, así que la pasamos bien. La verdad que sí, que estuvo muy, muy lindo, muy lindo. Sí, bueno, sí. Rosita, ¿y qué nos ha traído para el día de hoy? En este día le voy a leer una biografía de Antonio Luis Beruti. Bueno, adelante entonces. Bueno, muy buenos días, gente linda de mi país. ¿Quién les habla? La voz del silencio, esta vez para leerle una biografía de Antonio Luis Beruti, que dice así. Antonio Luis Beruti nació el 2 de septiembre de 1772 en Buenos Aires, Argentina. Hijo del escribano Pablo Manuel Beruti y María del Carmen González Alderete. Tuvo cuatro hermanos y tres hermanas. Estudió en el Colegio de San Carlos y en el Noble de Madrid. Concluyó sus estudios en España. El 13 de marzo de 1817, Beruti, por orden de San Martín, le ordenó que pasase a Mendoza. En esta ciudad se casó con la mendocina Mercedes Toledo Ortiz, una de las damas que acompañó a Doña María de los Remedios de Escalada, dando sus joyas para la campaña de la Libertadora. Se trasladó luego a Buenos Aires, donde permaneció hasta el año 1820, en que después volvió nuevamente a Mendoza. Este matrimonio tuvo un hijo con su mismo nombre. Beruti fue biólogo militar y político argentino, destacándose en los actos preliminares de la Revolución de Mayo. Fue gobernador de Santa Fe y luego en Tucumán entre 1812 y 1814. Ministro de Guerra, subinspector del Ejército de los Andes y segundo jefe del Estado Mayor. Grado con el que asistió en las batallas de Chacabuco y Maipú. Por su valiente participación, fue condecorado con la Medalla de Oro. Beruti participó del Partido Unitario, aunque no ocupó lugares destacados. Como el movimiento político y manejos no andaban muy bien como él quería, y el desastre militar influyó hondamente en su espíritu y falleció a consecuencia de la tristeza que le produjo a los 69 años en Mendoza el 19 de noviembre del año 1845, y sus restos fueron sepultados en el templo mendocino de San Francisco. Gracias por escucharme, eso es todo. Espectacular. Repítanos, Rosita, ¿de quién era la biografía que estuvo compartiendo aquí en el aire del primer programa del año de Radio La Mariposa? De Antonio Luis Beruti. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Disfrutar este día, que la verdad que está hermoso aquí en Bariloche el clima hoy. ¿Cómo están en Dinahuapi? Buenísimo. Está muy lindo el día y bueno, es para festejar, para andar en la plaza o en el parque, para disfrutar el sol que hay, ¿no? Totalmente. Bueno, y sabe, le hago la pregunta de siempre, porque usted siempre me deja ahí con ganas de tener un buen almuerzo. ¿Ya sabe qué va a comer hoy? Sí, estamos cambiando ensalada rusa con un pedacito de carne y bueno, el huevo, una mezcla así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a disfrutar el día, Rosita. Saludo ahí a su amiga. Gracias, le serán dados, le voy a decir. La semana que viene la esperamos de vuelta en Radio La Mariposa. La semana que viene vamos a leer un poema. No sé si voy a leerle el poema que le dediqué a Mirta Elvira la semana pasada o otro, no sé, tengo que corregirlo un poco. Muy bien. Ah, eso está bueno, porque yo como llegué tarde no lo escuché y los oyentes tampoco tuvieron oportunidad, así que si puede preparar ese programa, ese poema, estaría buenísimo. Sí, sí, sí, voy a tratar de prepararlo. Muy bien. Pasó entonces por Radio La Mariposa, Rosita, la voz del silencio. Un abrazo grande. Un abrazo grande y hasta el miércoles que viene. Gracias. La Mariposa. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: por cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra aoniquén, aoniquén. Santa Cruz, te está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó

2944-7840. Todavía nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa hasta la 1 de la tarde aquí en esta radio. Disfrutando de este programa, si nos estás escuchando en vivo en este 4 de enero, te contamos que aquí en Villa Los Coihues hay una temperatura de 25 grados 8. Dice el pronóstico del tiempo que en Bariloche en este momento, esto se ha tomado ya hace un tiempito, ¿no? Y también sabemos que se ha tomado a las 12 del mediodía este pronóstico de tiempo aquí en Los Coihues, 25.9. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional dice que hace 23 grados en Bariloche en general, que mañana, el día de hoy, va a estar algo nublado. No sé cómo estar ahora porque en esta radio no tenemos ventana, así que no sé cómo. A ver, voy a tratar de mirar un poco por la ventana. Por la ventana que tengo en la espalda, a ver. ¡Ay! Parece que está espectacular el día, ¿eh? Pleno sol aquí en Villa Los Coihues, por lo menos. Y por lo que nos contaban los compañeros y compañeras de camino ahí en la zona de Nireco, también los que nos contaba Rosita en la zona de Dinahuapi, también. Día espectacular para hoy, mañana jueves, pleno sol, 29 grados de máxima, 12 de mínima. Día viernes, vuelven algunas nubes, 27 de máxima, 13 de mínima. Sábado, domingo, lunes, parece que el tiempo... Algunos pronósticos de cielo encapotado y algunas lluvias también para el lunes. ...2944-7840-40 el teléfono de la 105.5 FM Los Coihues. Continuamos aquí por algunos minutos más hasta eso de la 1 de la tarde haciendo este Radio La Mariposa. Suena Jorge Cumbo en el aire de Radio La Mariposa, en el aire de FM Los Coihues 105.5. Buongiorno per la mattina, lo miércoles a la mañana volará la mariposa. Tutto bene. Adiós. Buen día, Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Entre los atractivos con que cuenta el Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore de la Ciudad de Jesús María es el tradicional desfile Unión de los Pueblos. Se trata de un desfile a caballo que une las localidades de Sinzacate por un lado y de Colonia Carolla por el otro con la Ciudad de Jesús María. Este desfile parte de las plazas principales de ambas localidades, en el caso de Sinzacate por el Camino Real y desde Colonia Carolla por la tradicional Avenida San Martín o Calle de los Plátanos, para terminar dentro del predio del campo de jineteada del festival. Participan agrupaciones gauchas que representan a gran parte del país y terminan juntándose más de 1000 animales dentro del campo de jineteada. Se realiza generalmente el primer domingo correspondiente al festival. Y en honor a los caballos que tanto amo y que tanto han hecho por esta Argentina, les regalo la poesía Caballito Criollo de Belisario Roland. Caballito criollo de galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Caballito criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo su ambú y en alas de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Se alzará algún día caballito criollo sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue. Muchas gracias. Esto fue Variedades por Estela Maris. Y pido el tema Mire qué lindo es mi país paisano por Argentino Luna. Gracias. Ese desfile que hago referencia, saben participar gente con sus con carruajes típicos como sulky, jardineras. También hubo un tiempo que iba una gente de, no recuerdo si lobos o lobería, con su tropilla de moros, y llevaban un carro con el que se trabajaba en el campo y tirado por 6 animales y cargado de bolsas cerradas, por supuesto que las tenían livianas en ese momento, pero simulando cómo se trabajaba y se trabaja todavía en algunas zonas donde la tecnificación no ha llegado. Y también le suman a ese desfile un desfile de autos antiguos, le llaman, en realidad son vehículos y motos del año 1980 hacia atrás, rastrojeros, camionetas, más que todo de la marca Ford, Fiat de 1500, los Torino, las Coupé, Jeeps, Y otra de la gente que participa también con los caballos es la Escuela de Gendarmería Nacional, cabo Raúl Reinberto Cuello, con su equipo de polo. Y nada más, porque ya me voy por las ramas. Gracias, Sebastián. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Viera qué lindo su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo su país, paisano, los cuatro rumbos que reconocí. Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo de usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volaré la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Y ahora sí estamos entrando en el tramo final, ya en el cierre de este Radio La Mariposa del día de hoy. Les recordamos que este es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que una semana hacen el programa desde Camino Abierto, ahí en Misiones 75, y la semana que viene, si todo sigue bien y como está planeado, vendrán aquí a la radio AFM Los Coihues. Nos estamos yendo, queremos agradecer antes de irnos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto y también agradecer a quienes toman este programa y lo incluyen en sus programaciones. Le mandamos un abrazo enorme al amigo Andrés de Nueva Cultura Despierta y también le mandamos un abrazo a los compañeros de Radio Autónoma Piuqué que toman este programa y lo incluyen en su programación en el caso de Nueva Cultura Despierta en su radio online, y en el caso de Radio Piuqué, ahí en el domingo a las, creo que era domingo 4, 4 y media, 5 de la tarde, una cosa así más o menos, domingo a la tarde. Nos vamos, quedaron ahí algunos pedidos musicales que los iremos cumpliendo la semana que viene. Ya tengo todo anotado, voy a hacer todos los deberes hasta la semana que viene. Nos vamos y nos vamos a ir con una efeméride, que si bien la efeméride no es una fecha feliz porque tiene que ver con la fecha de su fallecimiento, en el año 2010 fallecía a los 64 años Sandro, así que nos vamos a ir escuchando a este grande de la música. ¿Qué vamos a decir de efeméride de Sandro? ¿De qué? ¿De su reseña? ¿De su vida? ¿Lo que fue? Nos vamos a ir directamente escuchando a Sandro aquí en el aire de Radio La Mariposa. Y con esto nos despedimos y volveremos la semana que viene con otro especial de Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. Qué difícil elegir un tema de Sandro para cerrar un programa. A mí me gusta uno que, a ver, no es de lo más rockero y sin embargo la rompe. Vamos a ver. Es difícil elegir, ¿no? Si una balada, si elegir un tema de los más arriba de Sandro. Nos vamos a ir con un reverendo clásico. Si pueden buscar el video en internet de este tema, es mundial. Nos vamos con Sandro y el tema Se Te Nota. Volvemos la semana que viene con otro Radio La Mariposa. Hasta el próximo miércoles. Vamos, Sandro, arriba. Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota, porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota, porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota, pues te encuentro muy distante. Se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar, tu amor no lo perdí. Será del tiempo aquel una nueva versión, y aquí a ti mi corazón amor dedicaré, y en trozos de papel poesía volverán las flores que te di, de nuevo las tendrás. Sabes, se te nota. Sí. En tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota, se te nota, que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Y se te nota, se te nota, y se te nota que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Sí, y se te nota. Thank you.